mencionaron, que es Repro 2. Sí, el Repro 2 es un programa que viene en la derivación del programa Repro, que es un programa del Ministerio de Trabajo, que es para la recuperación productiva. Un programa tendiente a fortalecer o dar una asistencia a aquellas instituciones que se encuentran atravesando algún tipo de crisis de producción económica para poder asistir al pago de los salarios. En este caso, el Repro 2 tiene como novedad que establece un régimen. Desde la virtualidad para acá, los trámites siempre se van a hacer ahora a partir de las páginas web de los organismos. Pero el Repro 2 está destinado también, tiene una diferenciación en los sectores que se sienten críticos en este momento de la actividad, como son el turismo, el deporte, la gastronomía y la cultura. Los emprendimientos privados de este tipo pueden acceder a la solicitud de una ayuda o un programa Repro a partir de la incorporación de la solicitud del trámite ante la página de AFIP. Eso le va a dar posibilidad de que acceder a un programa que en los sectores críticos le van a dar hasta 18 mil pesos para poder hacer frente a los salarios de los trabajadores, y en los sectores no críticos de 9 mil pesos. Uh-huh. Es un programa que tiene inscripción hasta el 3 de abril, o sea que está próximo a cerrar para este mes. La inscripción dura un mes y después necesariamente hay que ir renovándola si la situación se va manteniendo. Las condiciones es que la solicitud se basa en la existencia de algunos indicadores, como puede ser la variación de la facturación de la empresa, la variación porcentual del pago de IVA, el endeudamiento, la liquidez. O sea, hay que incorporar al sistema una serie de indicadores que le permite al Estado entender la gravedad de la situación de esa empresa y asistir en el pago de los salarios. Claro, esos son los factores, digamos, que permitirían catalogarlo dentro de no crítico y crítico, y basado sobre eso va a ser la asistencia que brinden. No, a ver, el resto está para empresas, actividades productivas, tanto críticas como no críticas. Uh-huh. La diferencia entre críticos y no críticos va a ser los montos de la asistencia. Hoy una actividad que no esté dentro de los considerados sectores críticos, pero se encuentra atravesando alguna situación particular que le haya producido alguna quebranto o alguna dificultad económica, financiera, transitoria o no, puede acceder al Repro, pero la porcentualidad, o mejor dicho, el monto del programa para esa empresa va a ser de hasta 9 mil pesos, como te decía recién. En cambio, los sectores críticos, que ya es una incorporación de este Repro 2, que te decía eran los sectores vinculados al turismo, a la gastronomía, a la cultura y a los deportes, esos ya están catalogados como críticos, y ahí en ese caso la prestación va a ser hasta 18 mil pesos. Bien, bien. Recién hablábamos por fuera del aire que ya hay algunos datos de lo que hacen en la localidad de Villa Allende. Sí, lo que te decía recién, nosotros, a ver, desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo atiende no solo los trabajadores que están en actividad o la protección, o buscamos sostener el mercado de trabajo, el mundo del trabajo, y en ese caso estas políticas de carácter general tienden a mantener los puestos de trabajo, asistiendo a las empresas, asistiendo a los empleadores, dándole la posibilidad de ayudarle, darle un poquito de ayuda para que no se pierdan los puestos de trabajo. Y por otro lado, tenemos los programas de empleo que son destinados a trabajadores que han perdido el trabajo o nunca lo han tenido y están buscando una salida que les permita adquirir lo que nosotros decimos empleabilidades. La empleabilidad es las características que te permiten, las condiciones que te permiten acceder a un puesto de trabajo. Y en ese sentido, lo que te comentaba era que dentro de los programas que nosotros tenemos a disposición del Ministerio de Trabajo, es uno de ellos el entrenamiento para el trabajo. Es un programa en los cuales hay una intermediación entre los trabajadores desempleados y los sectores productivos, donde un trabajador que tiene unas características específicas, con un perfil laboral determinado, puede ser colocado en una empresa para que termine su proceso de capacitación y la empresa pueda tomarlo sin vinculación o sin relación laboral, por un término que puede ir a 3, 6 o al año, y durante ese tiempo el trabajador que venía siendo desocupado aprende las características del puesto de trabajo y el Estado los ayuda y los sostiene económicamente a partir de las prestaciones. Y en Villalén, de lo que te decía, ese programa que es el EPT, el entrenamiento para el trabajo, en el año 2021, estos meses que vamos en 2021 hasta abril, ya ha habido más de 73 personas, jóvenes, chicas y jóvenes, varones, que en 59 empresas han iniciado ese trayecto formativo que es el entrenamiento. Eso implica que a partir de ese programa la población o Villalén, en términos de prestaciones, va a tener cerca de 3 millones de pesos. A eso me refería con todo. Ese programa de entrenamiento para el trabajo está en el marco de otros programas, como los programas de formación profesional, los programas que tienen que ver con la inserción laboral, la promoción del empleo del sector de los trabajadores con discapacidad. Tenemos también una línea de trabajo por el sector social de la economía a través de los programas que promueven y incentivan o le dan un empujón a los emprendedores independientes, los programas que tienen que ver con los trabajos autogestionados. Esa es la gama de herramientas, políticas de empleo que el ministerio cuenta para hacer frente a los que todavía no tienen un trabajo. Uh-huh. Ignacio, ¿cómo ves seguramente tenés una estadística, un informe realizado, cómo ves la situación laboral y económica acá en la provincia de Córdoba, considerando que, en más de este año de pandemia afectó gravemente la economía, tanto de la provincia como en realidad a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que yo formo parte de gobierno y cuando uno se preparaba para ejercer esta gestión, para llevar adelante la gestión, ni el partido del que yo formo parte, que nos toca gestionar el Estado, ni los opositores tenían previsto un escenario de pandemia. Uh-huh. Ese es un escenario absolutamente impensado, imprevisto y monstruosamente dañino, no solo a nivel de, como decías vos, un escenario de carácter mundial, global, digamos, no estábamos preparados para eso. Encima, veníamos arrastrando una serie de condiciones que perjudican a la hora de echar mano a los recursos para poder afrontar los costos o los trabajos que implica mantener a flote el país en épocas de pandemia. Tenemos los presupuestos cortados, con poca posibilidad de endeudarnos, porque la posibilidad de tomar crédito está marcada por el extraordinario endeudamiento de la gestión anterior, la fuga de dinero, digamos. El escenario es el combo perfecto para un desastre. Lo que nosotros estamos tratando de hacer día a día y sin caer en la resignación es tratar de utilizar los recursos que el Estado todavía tiene, generar nuevos recursos y ponerlo en forma más eficiente en el territorio, en el terreno, para que la gente, cada rincón de la Argentina, pueda acceder, aunque sea una mínima espaldarazo, un mínimo apoyo, un mínimo incentivo de parte del Estado, en este caso conseguir un trabajo para el empleador que se está moviendo en mejores condiciones. Hay datos de la encuesta permanente de hogares que la actividad económica en los últimos cuatrimestres del 2020 creció 3 puntos con relación al tercer trimestre, que hay una especie de mejora paulatina de las condiciones macroeconómicas, pero todavía el defecto de la pandemia, el COVID-19 y las condiciones económicas con las cuales se recibió siguen siendo bastante dramáticas. Así que estamos trabajando en distintos frentes, en la idea de que hay que poner todo y todos tenemos que poner algo de nosotros para poder sacar a flote. En relación al desempleo en la provincia de Córdoba, como veníamos diciendo, en este contexto complejo, ¿hay algún número que pueda dar, que pueda reflejar cuál es la situación real? Ponele, antes de la pandemia estábamos en este porcentaje de desempleo, después de la pandemia o en el transcurso de la pandemia es otro el número. Sí, Sí, los datos del desempleo, los datos de desocupación van variando, por supuesto, con la pandemia se agravaron. Hubo una merma en la porcentualidad de desempleo a niveles globales, de a partir de ese mejoramiento paulatino que evidenció la economía, y hizo que el desempleo bajara 2 puntos en términos del último semestre del último cuatrimestre del 2020, y se ubicó en 11%, cuando estábamos cerca del 13,5%. Uh-huh. En Córdoba siempre ha habido una discrepancia en las medidas el cálculo de los efectos del desempleo, en donde se evidencia un impacto más grande del desempleo, pese a ser una provincia productiva, ser un cordón industrial y tener una actividad productiva, que es la característica de esta provincia, ubicada en la región centro del país, con una capacidad productiva mayor. Pero, evidentemente, de los datos y las fórmulas de cálculo o de determinación del desempleo, también teniendo en cuenta los niveles de búsqueda del empleo, o sea, va a ir variando también la cantidad de gente que busca empleo. Por lo tanto, cuando va a decir cuál es el nivel de desempleo, tiene que ver cuánto es la gente que va a buscar empleo. Durante el primer época de la pandemia, el desempleo estaba medido y no había aumentado, porque en realidad, con las medidas de restricción, de movilidad, la gente cuidándose de la casa, no buscando laburo, teniendo la posibilidad de acceder en la medida de lo posible a alguna asistencia que le permita pasar estos primeros meses, la porción de la sociedad económicamente activa había bajado. Entonces, el desempleo, cuando la economía se empieza a expandir y empieza a tener mayor movimiento y las restricciones sanitarias se empiezan a hacerse un poco más laxa, eso produce un incremento en la cantidad de gente que va a buscar empleo y también se mueve. Pero todo lo que nosotros tenemos es números que van variando permanentemente. Hay sí una recuperación paulatina y sostenida en los últimos meses de la actividad económica, por eso también el empleo ha tenido mejor, pero Karina, es el panorama. Estamos todavía en el medio del temporal, en el medio de lo que es una crisis o una situación pandémica a nivel mundial, y es muy difícil medir. Lo único que vamos a poder medir es el esfuerzo que tienen los distintos sectores, el esfuerzo que hacen los estados nacionales para sostener a esa población, para que no caiga más abajo de lo que ha caído. Sí, es cierto que recién, digamos, estamos transitando lo que sería la segunda ola, y el panorama en los próximos meses es un poco, no se conoce con exactitud cómo se va a desenvolver, ¿no? Y eso también en un punto genera incertidumbre de cómo seguirá también la cuestión sanitaria, pero también la cuestión económica. Considerando que la segunda ola atraviese mayo, atraviese junio, julio, ¿crees que a fin de año podríamos estar hablando de números un poco más alentadores en cuanto al empleo? Yo calculo que a medida que nosotros vayamos vacunando a la población, pudiendo lograr algún nivel de inmunidad que nos permita poner a los trabajadores, al permitir a la actividad desarrollarse con mayores niveles de presencialidad, la curva del aumento del empleo, la caída del desempleo va a ser más marcada, la actividad viene produciéndose. Pero Karina, también, digamos que el contexto de pandemia, que es global, también está enmarcado en un contexto mundial de cambio de época, digamos. No podemos escapar que el contexto económico o las posiciones de la geopolítica mundial también están jugando en un escenario que va a determinar cuál es el mundo que nos vamos a encontrar una vez que abramos la puerta de nuestras casas. Por decirlo, hemos estado guardados en una especie de cobija sanitaria. Cuando nosotros salgamos a producir en Argentina y salgamos a ver el mundo, hay que ver qué mundo nos encontramos, cuáles son los niveles de acuerdo con los actores que van a ir consolidándose en este proceso de reestructuración de la economía mundial. Y ahí, o sea, lo único que sabemos, yo quiero ser claro, lo único que sabe es que no sabemos mucho qué va a pasar. Lo que sí sabemos es cómo van a ser las discusiones. Las discusiones van a tener que ser entre la posibilidad de que el Estado y las fuerzas sociales y que forman parte de la Argentina busquen la disputa de una mejor distribución de los ingresos para poder sostener a todos aquellos argentinos que tienen derecho a su subsistencia, y esa va a ser una disputa, una discusión en la cual nosotros vamos a estar presentes. Eso es lo único que yo te podía aclarar. Después, por supuesto que las expectativas del gobierno y nuestras expectativas es que vaya mejorando paulatinamente en forma constante las condiciones macro para que las cuestiones vinculadas al mundo del trabajo también mejoren. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por este rato con la Nexo. Muy claro lo que estás contando. Vamos a estar comentando también sobre estos programas que están lanzando desde el Ministerio de la Nación para que, bueno, aquellos que realmente necesiten asistencia puedan estar inscribiéndose. Muchas gracias. Yo lo que te quería aclarar era que todo lo que tiene que ver con programas de empleo, salvo el repro que se hace a través de la página web de la AFIP, a través de los CAF, de los trámites a distancia, los demás programas de empleo y las que es política de empleo lo tienen que hacer cada ciudadano inscribiéndose en las oficinas de empleo municipales. En Villa Allende, como te decía, funciona una oficina de empleo, tenemos en Saldán, Río Ceballo, en Quillo, en San Cipuedes, en todo el corredor de la Sierra Chica, seguro que estoy perdiendo el Río Ceballo, dije, hay oficinas de empleo. Y eso hace a que nosotros podamos interactuar con las instituciones municipales, ser los socios institucionales que nos permitan hoy en día haber generado más de 3.000 programas de solamente en EPT, te estoy hablando, ¿no? Solamente en EPT, más de 3.000 personas que están siendo asistidas y trabajando en lugares de trabajo del sector privado, y eso significa más de 132 millones de pesos en lo que va del año, en lo que es el primer cuatrimestre. Eso lo quiero poner claro. Vayan a las oficinas de empleo, conéctense con las oficinas municipales, a donde no solo van a tener una entrevista que les va a permitir orientarlos acerca de la búsqueda del empleo, sino que van a dar herramientas para mejorar su empleabilidad. Datos muy muy importantes que estás aportando, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir de cerca esto que ustedes están lanzando en el marco del trabajo y de la economía en el país. Te agradezco mucho la difusión, siempre quedo a disposición de lo que pueda ser útil. Gracias. Hasta allí las palabras de Ignacio Basélica Nebreda, quien es representante del Ministerio del Trabajo de la Nación acá en la provincia de Córdoba. Soñando, vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando.